De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Si el Estado republicano está conformado por tres poderes, entonces podemos pedir la información pública al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Eso significa que existe un amplio universo de sujetos obligados a brindar acceso a la información pública. Si no se tiene acceso a la información en forma libre y con los estándares internacionales, con los principios internacionales de celeridad, bueno, y toda la serie de principios establecidos en la OEA, no se puede gozar de la libertad de expresión. A nivel nacional, se le puede pedir información pública al presidente, a sus ministros y a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta el cargo de director general. Por lo tanto, las consultas también pueden extenderse a titulares de organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos, empresas públicas o de capital mixto, aunque en ese caso solo sobre lo referido a la participación estatal. En las provincias se puede presentar un pedido de acceso a la información pública ante el gobernador, los ministros y los funcionarios hasta el cargo de director general. Y también están obligados a responder las autoridades de organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado o de capital mixto. No nos importa quién tiene la información, sino que la misma sea relevante para el interés público. Y en esto me refiero, por supuesto, a las consideraciones desacertadas, entiendo, del artículo 7 respecto al sujeto obligado a informar. Personalmente creo que se deben incluir a las entidades privadas, a las sociedades anónimas, por ejemplo, sin que ello implique que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria. Si la consulta se formula en un municipio, el panorama es parecido. El pedido de información pública puede estar dirigido al intendente, a los secretarios de su gabinete y a los funcionarios que ocupen hasta el cargo de director general. En el caso del Poder Legislativo, a nivel nacional se puede solicitar información pública tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Entre otras cosas, se puede consultar sobre personal de planta y también por contratados y asesores, gastos por traslados, compras directas o por licitación y pedir copias de las declaraciones juradas patrimoniales de los legisladores. Eso también vale para la legislatura de cada provincia y para el Consejo Deliberante de cada ciudad. En tanto, en el caso del Poder Judicial, los pedidos de información pública deben centrarse en cuestiones administrativas, ya que solo las partes pueden tener acceso a las causas judiciales. Porque el derecho de acceso a la información permite que se tomen decisiones más conscientes, con más información, con más transparencia. Por lo tanto, a la justicia se le puede pedir que rinda cuentas sobre el manejo de su presupuesto. Y se puede hacer mediante un pedido de acceso a la información pública para conocer cuánto dinero destina para alquileres de inmuebles o la construcción de edificios, la compra de equipamiento informático o de automóviles. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.